Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 y versículos del 11 al 18. ¿Por qué lloras? El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabboni», ¿qué quiere decir maestro? Dícele Jesús: «No me toques, todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué lloras? Qué triste es tu vida, hijo mío. Vas perdiendo la fe. Por eso lloras. Sí. Lloras porque no tienes fe. Quieres un mundo a tu medida, a la medida de tu fe, y por irla perdiendo ya no te interesa sufrir. No quieres sufrir, no quieres cruz, porque no quieres llevar tu cruz. Renuncias al dolor por perder la fe. Esas nuevas filosofías en donde lo importante, te dicen, es que tengas autoestima y seas feliz, te van a matar. Te estás derrumbando por momentos, porque te dicen que no tienes autoestima, y es que pretenden que te hagas Dios, porque solo Dios es el único que no fracasa nunca. Solo Dios siempre gana, porque no necesita de nadie. Él solo se basta. Pero tú necesitas de Dios. Y pretendiendo hacerte Dios de ti mismo, de los demás, vives una irrealidad. Dices que no quieres ser Dios de los demás, y yo te digo que sí, que eso pretendes si deseas ser siempre feliz, porque para que las cosas salgan como tú quieres, tienes que obligar a otros a que hagan lo que quieres. Entonces te haces Dios de los demás. Dios, siendo Dios, Jesús, no dejó de ser Dios, y siendo Dios para vivir en este mundo, se hizo servidor de todos en el bien, y haciendo el bien que Dios Padre en su voluntad quiere y la sentenció, sentenció su voluntad en el cumplimiento de los 10 mandamientos de su ley, de la ley de Dios. Y Cristo, Jesús, cumplió con todos y cada uno de los 10 mandamientos, y para cumplirlos se dejó matar. La felicidad no es de este mundo, porque aquí esa felicidad personal no puede ser, porque si fuere, invalida la de otros, la felicidad de otros, ya que cada uno tiene sus propias metas en esta felicidad terrenal, no en el cumplimiento de los 10 mandamientos, que dan la verdadera felicidad. Pero no es la felicidad de la autoestima, sino de ser Iglesia Universal, de ser cada uno parte del cuerpo místico de Cristo, en sus virtudes y dones y su propia manera de ser en el bien, que cada uno es como es, para cumplir con su propia misión, la de un miembro de la Santa Iglesia Católica, la de ser parte del cuerpo místico de Cristo Rey. Una criatura no puede esperar a tener autoestima, a imponer su estima propia antes que la voluntad de Dios. A veces, demasiadas, se piensa que tener autoestima es creerse infalible al pecado, es creerse uno que es genial, y no lo es. Nadie es genial, nadie, solo Dios. Y si algo bueno haces tú, es por la misma gracia de Dios, por la influencia de Dios Espíritu Santo que vive y se mueve en el mundo entero, también en los no creyentes y en los ateos. Es decir, que al estar Dios en el mundo hay bondad y cosas buenas, porque en el infierno, donde no hay Dios, todo es maldad y males por toda la eternidad. Así que, hijo mío, hija mía, no pretendas tu autoestima, sino que ames a Dios sobre todas las cosas y personas, y en esto hallarás la plena felicidad, en renunciar al egoísmo, que por el pecado original te ata a esa imperfección, a esa posibilidad de pecar, y que pecas. Todos pecan, tú también, pero Dios perdona a todos, a ti también, claro que sí. Ánimo, lloras, porque estás perdiendo la fe. Cree en Dios y acepta perder, porque Cristo perdió y ganó para todos la vida eterna. Tú acepta perder y gana para ti y los demás la fe de ser cada día mejor, perdonando y perdonándote. Y eso solo lo vas a poder hacer yendo a confesarte. Ven, estoy en el confesionario antes de cada misa. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.